¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡Ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cuando son las 7 de la mañana y 34 minutos, arrancamos nuestro informativo de Cultura en Acción a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos saludar a todos ustedes por acompañarnos y ser parte de este informativo, y a nuestros compañeros, que aumente el equipo informativo. Emilia, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estimados compañeros, y un muy buen día a nuestra audiencia. Darío, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenos días, les saludamos a todos los que nos escuchan, a todo el país, a toda la ciudad, por unirse y desayunar con nosotros en el informativo Cultura en Acción. Transmitimos desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana. Agradecemos también al equipo que forma parte del informativo, en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Hoy es, estamos este 24 de enero, este es el programa número 16 de lo que va del año. Queremos comentarles varios datos adicionales sobre este día. Queremos también hacer una breve revisión sobre lo que ha sido hoy. Por ejemplo, ¿cómo ha estado el tráfico, Laura? Bueno, pues el tráfico, como siempre, del Valle, terrible para trasladarse a la capital de los ecuatorianos, pero sin embargo nos toca madrugar un poquito más para nosotros poder llegar de forma oportuna a cada uno de los lugares de trabajo, y yo creo que a la mayor parte de la población le toca, porque Quito es bastante tráfico, tanto en el norte, en el sur, este, oeste. Pero Darío, antes de irles a contar también novedades importantes que tenemos aquí, sería bueno que nos comentes pico y placa. ¿Para quién hoy día de hoy? Hoy tenemos para todos los automotores con las placas 3 y 4. La restricción se mantiene hasta las 9 de la mañana y en horas de la tarde se repite desde las 16 horas a 19 horas con 30. En todo lo que es del Distrito Metropolitano de Quito, el circuito va desde la avenida Mariscal Sucre, en el oriente tenemos la avenida Simón Bolívar, al sur en la Morán Valverde y al norte con Sierra con la Diego de Vázquez. Algo importante que también debemos invitarles a ustedes, amigos, amigas, tomar en cuenta los contraflujos. A veces también se suscitan accidentes porque nos olvidamos y tomamos dos carriles equivocados, tanto al Valle como al norte, por los túneles de Guayasamín. Es importante que nosotros podamos, de alguna forma, pues, tomar el control para evitar accidentes. Y bueno, vamos a seguir nosotros en este instante con más información. Y bien, como les comentamos, hoy es martes 24 de enero de 2017. Les comentamos que un día como hoy, en 1931, nace en Píllaro el arpista y compositor Gonzalo Castro, creador del pasillo Angustia de Vivir, interpretado como uno de los primeros éxitos del dúo Hermanos Miño Naranjo. Además, 3 años más tarde, un 24 de enero de 1934, nació en La Tacunga el creador Segundo Jiménez. Formó el ballet Los Araguros, Rebeldía de la Raza y también Los Aruchicus. Y en cuanto a la información internacional, también tenemos novedades. Claro que sí, un día como hoy, hace 52 años, falleció el escritor y político Winston Churchill. En la historia del mundo se destaca como político y escritor y acérrimo opositor al socialismo. Fue primer ministro de Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. La Academia Sueca del Nobel lo destacó por su dominio de las descripciones biográficas e históricas, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados. Una de sus célebres frases dice: "El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo". Miren ustedes, esta frase vale la pena tenerla siempre presente y les recordamos: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así es, y vamos a nosotros a escuchar pues algo de esto. Si bien es cierto, bueno, está en otra lengua, pero nosotros queríamos que de fondo esté estas palabras, porque precisamente este personaje hacía alusión a esta a este término, como es el éxito que nos acabas de decir tú, María Emilia. Bueno. Enseguida nos vamos ya con lo que tendremos en este informativo de Cultura en Acción. En pocos minutos estará con nosotros la actriz Silvia Brito. Hablaremos sobre el segundo encuentro Parir entre el rito y la escena, que se realizará en Quito y Cotacachi desde el 27 de enero. ¿Y usted se imagina cómo puede ser una exposición de arte bizarro? Con Darío Játiva, nuestro segundo invitado, abordamos este tema en el marco de la exposición Dolor, Pasión y Adicción sin Límite, que esta semana abre al público. ¿Usted? Nuestro último invitado será Lucrecia Maldonado. Con ella abordaremos los consejos que ayudan a que las personas puedan escribir. Esta es la propuesta informativa del día de hoy, 24 de enero, nuestro programa número 16. ¿Usted por dónde nos puede escuchar, Laura? Así es, de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la página www.radiocc.com y en www.casadelacultura.gov.es. Además, estamos en la aplicación HD. Entre a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede descargar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrutar pues de la señal de Radio Casa de la Cultura. Y precisamente este informativo, 7:30 a 9:00 a.m. Antes de irnos con nuestro primer segmento, tenemos información de la AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice: cerrado el carril central y derecho sobre la Simón Bolívar, la Argelia, por siniestro de tránsito, volcamiento, contraflujo habilitado, así que tomar precauciones necesarias allá en el sector de la Simón Bolívar. También nos dice: recuerde siempre revisar su vehículo antes de salir de casa, auto averiado en la avenida Mariscal y Cusubamba, tome vías alternas. También activado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar, sur-norte entre la ruta Viva y Guápulo, a tomar vías alternas y también las precauciones para evitarnos del tráfico o algún accidente. Así que ahí tenemos la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ahora sí es momento de irnos con nuestro segmento Micro CCE cuando son las 7:41 a.m. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ya a las 7:41 a.m. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil se encuentra en su gira por Europa. La misma comprende la presentación de varios conciertos en Barcelona, Murcia y Madrid, además en España, Milán y Génova. En Italia, esta majestuosa gira está dedicada a los compatriotas que se encuentran fuera de nuestro país. La Orquesta Sinfónica Nacional de Guayaquil tocará en Europa en grandes teatros, en auditorios con capacidad para 1.800 o 2.000 personas. Esta es la quinta gira internacional de la Sinfónica Guayaquileña, pero la primera intercontinental. En el 2004 viajó a Argentina, Chile y Uruguay. En el 2005 fue a Perú. En el 2006 viajó a Estados Unidos y el año pasado se presentó en Cuba. Según Gorky Elizalde, director ejecutivo de la Sinfónica, la idea es que la orquesta haga una gira anual, un propósito que se viene cumpliendo desde hace un lustro. La orquesta ofrecerá en Europa tres conciertos de música académica, cuyo programa está integrado por el ballet aborigen del ecuatoriano Luis Humberto Salgado y obras de Tchaikovsky y Elgar, y cinco del Jaramillo Sinfónico, que reúne las canciones que interpretó y popularizó el Ruiseñor de América, a las que se les ha hecho arreglos sinfónicos. En los conciertos académicos, el solista será el violonchelista español Damián Martínez, en tanto que los populares contarán con dos cantantes, el joven Cristian Jaramillo, nieto de Julio Jaramillo, quien interpretará una decena de temas de diversas regiones del país. Chulla Quiteño, Chola Cuencana, Manabí, Guayaquileña, y Darío García, émulo del Ruiseñor de América, quien le pondrá voz a las canciones emblemáticas de JJ, como Fatalidad, Cinco Centavitos, Nuestro Juramento y muchas otras. Los ecuatorianos interesados en asistir pueden acercarse a los consulados de las ciudades donde residen a retirar las invitaciones. Además, con esta gira, la Sinfónica Guayaquileña celebra también 60 años de su fundación. Un total de 22 ilustradores jóvenes expondrán sus trabajos gráficos en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exhibición tiene por objetivo principal la promoción y difusión de la ilustración como expresión artística de un espacio de encuentro para públicos jóvenes y diversos. Una exhibición de alta calidad con trabajos actuales de 22 ilustradores ecuatorianos destacados se inaugurará este día jueves. La inauguración, que contará con la presencia de los directivos de la institución de la Casa de la Cultura y los ilustradores participantes, se realizará este jueves 26 de enero a partir de las 19 horas. Eduardo Villasís, quien es participante y además encargado de la inauguración, nos comenta sobre la ilustración. La ilustración no es sino la intersección entre la literatura y las artes plásticas, una manifestación que tiene que ver con el mundo de lo narrativo, narrar historias, pero a través de imágenes. Entonces, típicamente la ilustración acompaña cuentos o los cómics son enteramente narrados con imágenes. Entonces, eso es lo que es. Entonces, esto es un poco este gran evento que está haciendo la Casa de la Cultura, tiene propuesto celebrar lo que está pasando en esta época en la ilustración acá. Además, nos comentó acerca de la tradición que existe en el Ecuador sobre la ilustración. El Ecuador tiene una gran tradición de arte gráfico desde la época precolombina. O sea, desde los diseños textiles precolombinos, pasando por la colonia, después en el arte moderno, grabadores como Galo Galecio, nuestros artistas plásticos. Entonces, siento que hay una fuerte tradición de la cual los ilustradores son herederos. Sin embargo, en los últimos años en Ecuador, la ilustración ha venido considerándose un arte per se. Los espacios de difusión, discusión y promoción de este trabajo artístico han sido escasos. Por tanto, esta muestra constituye un proyecto impostergable. La Casa de la Cultura Ecuatoriana propone esta muestra de ilustraciones como homenaje a la creación que le da belleza gráfica a las publicaciones que cada vez se dan con mayor fuerza, y en formatos que ya no se limitan al papel, sino que saltan entre los ordenadores, acariciando a millones de usuarios conectados. La muestra artística estará abierta al público hasta el viernes 17 de febrero, en horario de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos y el día de hoy la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará un recital de percusión en la que se interpretará música ecuatoriana, una introspección musical que nos lleva a descubrir y disfrutar los sonidos de nuestra tierra. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, primera institución musical del país y la más alta representante de la música académica en el Ecuador, presentará el día de hoy a las 19:30 en la Casa de la Música, percusión de la música ecuatoriana. Los integrantes Pablo Valareso, Cristian Orozco, Andrés Carrera, Daniel Villarreal y Jimmy Vaca son los encargados de poner en escena este recital de cámara. La entrada general a partir de $5. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 49 minutos. En este segmento saludamos y damos la más cordial bienvenida a Silvia Verónica Brito, actriz, titiritera y clown formada en la Escuela de Teatro Gestual, Teatro del Cronopio, dirigida por Guido Navarro, Escuela Espada de Madera, dirigida por Patricio Estrella, Escuela del Arte Cómico y Comedia del Arte Arcómica, dirigida por Antonio Fava, Italia, actriz del elenco estable de la Corporación Cultural Teatro Patio de Comedias, instructora de Talier en la Corporación Cultural Patio de Comedias e integrante y directora del Teatro de los Silfos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la apertura acá siempre en Casa de la Cultura. Gracias a ustedes. Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir contigo y conocer a detalles sobre esta obra que ustedes la han denominado Parir y que la presentarán en este segundo encuentro que lo vienen desarrollando. Hablar de parir, bueno, tenemos varias imaginaciones en este instante, pero queremos que usted nos comente por qué entre el rito y la escena. ¿Qué pretenden ustedes conseguir con esto? Ya, bueno, este segundo encuentro Parir tiene 6 actividades durante estos 6 días de encuentro, ¿no? Porque hemos realizado la idea de este encuentro, que es entre el rito y la escena, es porque vamos a trabajar precisamente por la coyuntura. Desde el año pasado, el primer encuentro Parir que se dio en Cotacachi permitió un acercamiento con las parteras en Cotacachi, con un grupo de parteras que es el grupo Jampi Guarmicuna. Y un poco, bueno, ellas trabajan también desde el espacio de la creación. Es una idea que se está gestando. Recién es el segundo encuentro que se realiza y esta vez se lo va a realizar en Quito y también en Cotacachi. Entonces, nació esta idea de decir, a ver, ¿por qué parir? ¿No? Parir desde el hecho, de alguna manera, del acompañamiento que hacen las parteras a las madres que están gestando, ¿no es cierto? Pero también el parir desde el hecho en el que uno crea una obra. Está igual pariendo y está igual acompañando ese proceso creativo, ¿no? Y nació esta idea de juntar estos dos espacios porque precisamente habíamos trabajado ya algunas personas en Cotacachi con el espacio comunitario, con grupos de varias comunidades que están cerca en toda la provincia de Imbabura, y se había vinculado esta parte de la comunidad con el arte. Pero de alguna manera en la comunidad rural el ritual está presente, y está presente de una manera viva, cotidiana, está presente casi en todas sus actividades, y en el caso de las parteras está presente en cada actividad de partería que ellas realizan, ¿no? Entonces, pero también con ellas se han hecho talleres de teatro, y ellas tienen de hecho una obra, que es la obra con la que abrimos este encuentro. Ellas vienen el día viernes acá a la Sala Mandrágora y nos van a presentar un ejercicio escénico que ellas tienen, que es una obra que tiene el grupo de parteras Jampi Guarmicuna, que la obra se llama Sisa, y es una obra precisamente que nos explica a través del rito y la escena, por eso, porque el rito y la escena nos explican cómo es este proceso del acompañamiento en el parir, ¿no? Cómo es esta actividad de partería que ellas realizan. Entonces, dentro de esto hay varias actividades, y precisamente algo que para nosotros es súper importante en el encuentro, y es el hecho de que Ana y Débora Correa del grupo Yuyashkani estén acá en Ecuador, o sea, vengan a Ecuador. Ellas llegan el día jueves y desde el viernes nos acompañan hasta el primero de febrero, ¿no? Y nos acompañan en el proceso de los talleres. Vamos a hacer conversatorios en la Universidad Andina, y les cuento un poquito más como las fechas. Silvia, y todo. El hecho de estar presentes las madres parteras, el hecho de acompañar para que una mujer dé a luz, ¿es arte? Yo creo que sí. Es arte, y es arte desde el espacio de lo ritual, ¿no? El arte tiene mucho de ritual por las formas como se realizan, por los tiempos, por ese no tiempo también del desarrollarse, ¿no? Sí, es arte, yo creo, y creo que es un arte que de alguna forma no es que se esté perdiendo, más bien se lo está tratando de replicar también, ¿no? Y conversábamos veíamos más bien los videos de algunas entrevistas que se hicieron, y hay muchas de las hijas o las nietas de las parteras que están intentando aprender este arte, ¿no? Y que están en Cotacachi, están muy organizadas. Es algo que se está apreciando también, que se están obviamente vinculando con la parte de la medicina, y que mucha gente, muchos médicos que también están, digamos, especializándose también en este arte, ¿no? O acompañando y dándole valor también, porque es un conocimiento ancestral de las comunidades, ¿no? Y es en realidad hace mucho tiempo estaban acompañando este proceso, y las parteras estaban junto a las familias. Silvia, ¿no? Una interrogante, el acto de parir a través de las parteras, y tú lo pones como un rito, ¿qué características le dan para que le podamos entender como un rito el parir? Ya, empezando para, digamos, el ritual, nosotros lo podemos definir por algunas características, ¿no es cierto? Un ritual es un algo que tú haces, puede ser que lo hagas día a día o periódicamente, pero que tiene una secuencia de pasos que se siguen, ¿no es cierto? Entonces, que tiene una cantidad de elementos. Hablamos de elementos aire, agua, fuego, que determinan la existencia de ese espacio, que determina el ritual. ¿Qué es lo que hace? Revive el mito, ¿no? Eso es lo que hace todo ritual. Entonces da vida a un mito ya existente. En este caso es la creación, es un ritual de creación. Entonces tenemos los mitos de creación de todas las culturas, ¿no es cierto? El hombre fue creado a través de barro, el hombre fue creado a través de que uno de los dioses tocó la flauta y el sonido le dio vida. En este caso el rito está presente ahí porque el hombre es creado a través de la concepción de los cantos, para cuando viene y da luz, para a través de todo el movimiento, de los masajes, y hay agua presente, hay fuego presente, hay aire presente, hay música presente. Entonces es el ritual del parir, ¿no es cierto? Existe un ritual, y desde que están todos estos elementos que son parte del rito y que precisamente reviven ese mito. Eso es lo que hace el ritual. Entonces podemos decir que las actividades cotidianas que nosotros hacemos son ritos también, pero que no se han elevado todavía a ese nivel de que los hagamos conscientes, ¿no? Verónica, ¿cuánto tiempo de embarazo para finalmente que llegue el día de este encuentro y poder parir? Esto ha sido un proceso muy interesante, porque en realidad es una plataforma donde estamos donde estamos varios grupos de teatro, ¿no? Y nació la idea un poco como que es interesante conversarlo, ¿no? Como un grupo de mujeres, no es un encuentro que está destinado específicamente para mujeres ni solo para actrices, ¿no? Pero nació de como 5 mujeres que nos reunimos a tomar un cafecito un día y conversamos respecto a lo que se había hecho en el parir anterior, y salió esta idea. También con el pretexto de que venía Ana y Débora Correa, y fuimos dándole forma a este hecho, ¿no? Porque muchas de las que estamos trabajando, de las actrices que estamos trabajando en este proceso, habíamos tenido ya un trabajo con la comunidad. pero siempre teníamos como el conflicto de no saber cómo llevarlo, de no lograr este diálogo a veces, o a veces de sí lograrlo, pero tampoco está tan conceptualizado. Entonces queríamos precisamente fortalecer esos lazos del teatro, no solo con la comunidad rural, sino también uno de nuestros cuestionamientos fue, ¿qué es lo que está pasando con la comunidad en la ciudad? Porque tal vez en el espacio rural existe comunidad, ¿no? Es como evidente sus formas, sus procesos. Se mantiene presente. Pero en la ciudad el espacio comunitario es como que no se está perdiendo. O sea, de hecho, en las ciudades grandes como Quito no existe comunidad. Estamos más del individuo trabajando, ¿no? Y hay pocos los procesos donde se da comunidad. Y con la gente con la que hicieron la propuesta de llevar lo ritual a la escena, ¿cómo recibieron esa noticia, su propuesta que ustedes querían? Bueno, la cuestión es que en el teatro está el ritual y la escena. O sea, en toda obra de teatro hay un fondo ritual. El mismo hecho de llegar a un escenario donde en realidad ese tiempo normal que para el cotidiano es diferente, cuando uno está en escena se transforma en un rito, y el teatro por sí es un ritual. O sea, es un ritual que revive cosas míticas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que hace el ritual, hace el teatro. Entonces, más bien está vinculado esto, el rito y la escena siempre están vinculados. El principio del teatro, cuando nosotros empezamos a estudiar teatro, lo que empezamos a estudiar el rito, empezar a estudiar los mitos. Porque de ahí nace el arte, en realidad, ¿no? O sea, desde ahí viene el arte. Entonces está súper vinculado. ¿Por qué vincularlo con la comunidad? Desde el otro espacio que nos interesa, ¿no es cierto? El teatro en los escenarios que conocemos aquí en el cotidiano, pero cómo el teatro está presente en lo comunitario, está presente en lo comunitario también en la ciudad, cómo el teatro es comunidad también desde ese espacio. Entonces, por eso este encuentro que nosotros estamos proponiendo no solamente está llamado para actores y actrices. Es un llamado para la gente que trabaja con comunidad, sociólogos, antropólogos, para los periodistas, para maestras parvularias que están trabajando en este tipo de espacios, porque precisamente los villascanes vienen de un proceso de 45 años de hacer teatro y de venir de estos procesos de trabajo y documentarlo también, ¿no? Silvia, habíamos revisado y vemos que a nivel de Latinoamérica, en otros países, también se está llevando estos encuentros de París, así que nosotros en este instante queremos escuchar un audio que lo encontramos y cómo miran, por ejemplo, las que vendrán desde el Perú, las actrices, a presentar este trabajo. Así que les vamos a presentar a continuación, y al regresar que nos puedas comentar cuáles son las técnicas o las metodologías que se van utilizando. Hola, somos Ana Correa y Débora Correa, integrantes del Grupo Cultural Yuyachcani de Perú. Vamos a estar en Ecuador, en Cotacachi, en el segundo encuentro Parir, entre el rito y la escena. Queremos invitarlos a participar al Laboratorio de Teatro en Comunidad, en Cotacachi, que tiene por nombre Con los Pies en la Tierra. Este laboratorio, taller, serán los días 28 y 29 de enero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El tema de Parir es entre el rito y la escena. Y el tema fundamental de nuestro taller Con los Pies en la Tierra es partir del parto, pero también, además de lo importante e indispensable del inicio de la vida, que tiene que ver con el parto, también el parto es la posibilidad de nacer, el parto nos habla de un ciclo, el parto nos habla de una circularidad, el parto nos habla de una vida nueva, del inicio, de la oportunidad, del aliento. Entonces, a partir de todos estos conceptos y una serie de ejercicios que iremos compartiendo con todos ustedes y ustedes, las que quieran y los que quieran inscribirse, vamos a crear una pequeña acción escénica que va a ser compartida el último día. Va a ser una experiencia muy bella, muy enriquecedora. Traemos una experiencia intensa y grande de trabajo aquí con jóvenes, con actores y actrices y con mujeres de diferentes organizaciones populares. Así que los invitamos a inscribirse y participar en este segundo Parir. Queremos invitarlos también el lunes 30 a la Sala Mandrágora, donde presentaremos nuestro trabajo Caipunku, Esta Puerta. Es una acción documentada basada en testimonios de mujeres en la época de violencia extrema en nuestro país. que incorpora también un rito de reparación simbólica. Los invitamos a inscribirse en el laboratorio y venir a ver Kaipunku. Los esperamos. Hemos escuchado nosotros a las compañeras desde el Perú cómo tienen esa mirada del parir, empezar algo nuevo. Pero quisiéramos conocer cuál será la metodología que ustedes van a utilizar. Bueno, Ana y Débora Correa vienen haciendo estos talleres ya mucho tiempo también en Perú. Y un poco cómo vamos a trabajar con ellas, o sea, vamos a trabajar sobre este hecho de la acción escénica, ¿no es cierto? Entonces va también con un espacio de entrenamiento, de predisposición del cuerpo a esta actividad, ¿no? Que necesariamente no es únicamente el teatro, ¿no es cierto? Sino es a esta sensación de abrir el cuerpo para lograr entender otras experiencias sensoriales que además son experiencias sanadoras. O sea, que es una experiencia de conexión con uno mismo, de conexión con las otras personas con las que estamos vinculadas y conexión con la tierra. Y luego es el trabajo, un poco ellos trabajan desde el espacio de la memoria, ¿no? ¿De dónde venimos nosotros? Desde un parir, ¿no es cierto? Desde un parir de la vida, pero venimos con una memoria ancestral, una memoria de nuestros antepasados que nos van a permitir contar todo lo que somos. Y de hecho todo el tiempo estamos hablando a través de nuestros gestos, de nuestro pensamiento, de lo que somos. Entonces es un poco cómo recuperar ese o hacer consciente ese pasado, un poco esa memoria, para saber qué es lo que estamos contando ahora y desde dónde estamos hablando esas experiencias, ¿no? Entonces ahí van a ocupar algunas técnicas teatrales para este ejercicio, algunos juegos escénicos. Para poder plasmar esto en acciones escénicas, ¿no? Y ellas nos van a dar también herramientas de cómo uno puede trabajar con la comunidad, o sea, cómo trabajamos en comunidad, herramientas ya de juegos específicos, de cómo llevar que nuestro trabajo comunitario de alguna manera logre hacer este trabajo de alguna manera que no sea técnico, ¿no es cierto?, sino que encuentre este enlace lúdico, que encuentre este enlace dinámico, este enlace sanador también, que nos permita dialogar en otro nivel, ¿no? O sea, en el caso de las actrices mismo vamos a dar un taller, pero ¿cuál es nuestro compartir al final en eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro compartir? Porque tenemos una raíz ancestral y aun cuando estamos mestizos viendo una comunidad indígena o aun cuando estemos en la misma ciudad, hay una conexión de seres humanos que de alguna manera es un nivel que al que tenemos que llegar cuando hay la conexión en el espacio artístico, ¿no? Silvia, que venga la invitación entonces para que ayuden a cortar el cordón umbilical de este segundo encuentro. Muy bien, están todos invitados. Nosotros empezamos el encuentro para ir el 27 de enero al 1 de febrero. Dentro de esto va a haber algunas actividades, hay funciones, un poco les voy a contar rapidito de qué se trata, no de qué se trata, sino puntualmente las actividades, ¿no? La acción teatral CISA, que es con el colectivo de parteras Jampi Guarmicuna, se presenta a las 18 horas en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura, es donación voluntaria, ¿no? Entonces van a verles a las parteras haciendo su acción escénica con toda la carga ritual que ellas ya tienen. El 28 de enero empezamos el Laboratorio Internacional con los Pies en la Tierra, dirigido por Ana y Débora Correa, y esta va una jornada de 9 a 4 de la tarde. En las noches hay funciones en Cotacachi, dos funciones que vamos a ver, que es Rosa Cuchillos y la otra obra que es Pachapacari, de una cuentera peruana también que viene junto con ellas. Esto va a ser el 28 de enero y el 29 de enero, esto es en Cotacachi. El 30 de enero tenemos la acción documentada Kaipunku, que esta la hacen Ana y Débora Correa, que es lo que ya escuchamos. Es un trabajo muy hermoso que ellas tienen, que cuenta relatos reales de la violencia que vivieron en Perú y hacen precisamente un proceso de sanación, digamos así, un ritual dentro de escena, ¿no? En memoria de estas mujeres, pero en memoria de todas las mujeres que de alguna manera vivimos diferentes niveles de violencia. El 31 de enero hay un conversatorio París, rito, creación y procesos comunitarios y el desmontaje de la acción teatral Rosa Cuchillos, ¿no? Donde ellas han encontrado esta metodología de ir contando cómo hicieron la obra, contarle al público qué usaron para hacer la obra técnicamente, pero qué enlaces de alguna manera confrontados con su vida personal lo fueron haciendo. Entonces lo hacen abierto al público y nos van contando paso a paso cómo se construyó la obra. Esto va a ser en la Universidad Andina, es a las 17 horas, es de entrada libre. Entonces les invitamos a la Universidad Andina para que asistan. Va a haber además el conversatorio de varias mujeres vinculadas al trabajo con comunidad. Vienen de las parteras también Marta Rotingo, que es una de las delegadas que viene justo a contarnos cómo es este proceso. Está Susana Nicolal de la Sala Mandrágora, que lleva un proceso de encuentro con mujeres acá.

Hace pocos días, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó la presentación del libro Ensayos del médico y escritor Guillermo Álvarez. La obra contiene ensayos, poesía, humor y anatomía. En él, el autor combina los temas más serios con los más ligeros, lo científico con lo psicológico y lo mítico, con espíritu filosófico de observador tolerante de los altibajos de la condición humana. Con títulos sugestivos como Gracias a la vida, Diálogo con mi madre, La primera célula, La esquina del palo santo, Acoso sexual, El mal de amores o La ecografista, Álvarez busca dar a los lectores un texto ameno y reflexivo sobre los temas serios y ligeros. Guillermo Álvarez nació en Guayaquil en 1940, ejerce la docencia médica desde 1980 en Quito. Es miembro de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Unión Mundial de Médicos de Escritores, con sede en París. Se inició en la literatura con la publicación de cuentos de humor en el 2000 y con su obra de relatos Retazos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Y cuando son exactamente las 8 de la mañana con 18 minutos, es momento de presentar a nuestro segundo invitado. Se trata de Lenin González. Nos acompaña para dar a conocer al público sobre la muestra Dolor, Pasión y Adicción sin Límite, que se inaugura esta semana en la ciudad. Buenos días, Lenin. Bienvenido al informativo Cultura en Acción. Un gusto poder contar con tu presencia para que nos des a conocer sobre esta exposición Dolor, Pasión y Adicción sin Límite, un nombre bastante peculiar para esta muestra que arranca este viernes 27 a las 18 horas. Y curiosamente arranca en un lugar que también abre sus puertas por primera vez, Indigo House. ¿De qué se trata Dolor, Pasión y Adicción sin Límite? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un gusto inmenso que la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana me entreviste, ¿no? Esta propuesta es mi retrospectiva de mi obra plástica. Es decididamente indispensable que los nombres de mi colectivo performático, el nombre de las obras y de la propuesta sea diferente, extravagante. Eso se trata. ¿Tu retrospectiva de hace qué tiempo, de hace cuánto tiempo podemos encontrar obras aquí? Desde 2004 hasta... Hasta este año. Sí, del 2017. Por ejemplo, ¿obras de qué carácter? Las que empezamos desde 2004 tienen influjos de el dibujo formal, el dibujo técnico y el arte pop. Ya. Sí, entonces tiene que ver con ejercicios que fui haciendo mientras yo iba estudiando arte plástico. ¿Tú te formaste, tu formación artística es académica o experimental a tu forma? Sí, es experimental. Ajá. Por suerte tuve grandes maestros que me ayudaron para que yo siga, no he aflojado este estilo de vida del arte. Aparte de lo que sería el dibujo formal, también tenemos, tengo entendido, instalaciones y performance. En el tema de performance, ¿qué temas tratas o cómo podemos encontrar ahí tu obra? Tiene que ver mucho con la coyuntura, la fáctica, la realidad social, sabiendo perfectamente que no vamos a cambiar nada con nuestra expresión, pero necesitamos expresarnos. El colectivo se llama Guaguas Siniestros. Guaguas Siniestros. Sí. O sea, es decir que tu obra, es aparte de que lleva un aporte de Lenin González, también está presente la presencia, el trabajo del colectivo. Sí, como herramientas utilizamos el teatro, la poesía, música, danza. ¿Cuántas personas conforman este colectivo? En realidad somos Andrea Estrella y yo. Ajá. Pero siempre vamos cambiando de músicos, siempre viene nuevo coreógrafo, entonces variamos la gente, siempre variamos. ¿Y qué razón te ha llevado a que monten esta exposición, Dolor, Pasión y Adicción sin Límite? Bueno, la Indigo House me había pedido una exposición para diciembre, pero lastimosamente yo no podía, que era algo así como de relleno. Y le dije que yo elegí la fecha. Entonces, la fecha es el 27 de enero porque es mi cumpleaños también. Entonces, aproveché. Doble celebración. Sí. Entonces, yo le hago correspondencia a esto con el arquetipo 27, lo inesperado. Ya, perfecto. Y también tendremos instalaciones. En este tema, ¿con qué materiales estás trabajando la instalación? Bueno, ya voy 8 años trabajando con material reciclado, así que trabajo con papel. Instalaciones con papel y es material reciclado, es una sorpresa también, ¿no? ¿Los mismos conceptos que manejas tanto para la pintura se repiten en instalación en el performance o difieren? Sí, tiene mucho que ver. En el performance, como en el arte, el dibujo es el alfa y omega. Así que es indispensable tener el dibujo como base. Partimos del dibujo y nos empezamos a expresar. Entonces, ¿qué tal si nos recalcas en el dibujo qué es lo que vamos a poder encontrar? Para que el público esté más o menos preparado para lo que será el 27. Sí, ahí hay un realismo abstracto. Hay también paisaje urbano, que les llamo Quito psicodélicos, donde yo mezclo rincones de Quito. O sea, es el quiteño, ¿no? La característica de lo barroco, eso van a ver. Y bueno, aparte de la de lo que será la pintura, instalación y performance, nos vamos más allá y también hay una propuesta de espectáculo. Tengo entendido que va a haber música en vivo. Sí, se van a presentar La Rabia de Roy, que hace música psicodélica. DJ Nir Dor, que hace techno. Y también con Iván Pino, que hace rap con la saga hispana. ¿Y esta propuesta, por qué mezclar entre lo que será la obra, la pintura, la instalación, la performance, con la música? Porque en el arte contemporáneo la característica y lo que se debe hacer es compartir. O sea, el arte es uno solo. La música es la cúpula, tiene varias tendencias, entonces siempre es variado. En la ciudad de Quito, a tu criterio, ¿cómo se encuentra el arte contemporáneo? Hay pocos espacios para expresarse. Entonces, está creciendo desde el arte urbano. Entonces el arte urbano se complementa con el rap, el breakdance. Entonces sí está creciendo. La gente se da cuenta que hay que compartir. Un poco, ¿qué es, a tu juicio, cuáles podrían ser los impedimentos que te imposibilite crecer tanto el arte urbano? ¿Qué pueden ser los impedimentos? De pronto las instituciones, que no ha habido, o sea, el apoyo, pero El arte es un estilo de vida, es convicción, es actitud. Entonces, uno mismo lo hace. ¿Cómo lo defines tú al arte urbano? Arte contemporáneo. Sí, es como un arte más alternativo. Arte elevado también. ¿Y el nombre de dónde salió? Dolor, pasión y adicción sin límite. ¿Cómo fue la construcción de este nombre para esta exposición? Sí, la construcción tiene que ver con toda la gente. O sea, siempre nos reunimos los músicos, en este caso la poesía, las amigas que ayudan haciendo con danza y con lo escénico. Entonces vamos nombrando palabras y armamos. Así, ¿qué necesitamos para ese día? Entonces salió así. La comunidad de artistas en la ciudad, los artistas contemporáneos, ¿cómo se encuentra? Hay bastante centro cultural privado, se están moviendo por todos lados. Por el sur hay bastante arte escénico, por la Floresta, galerías de arte contemporáneo también. Sí se está moviendo. ¿Y el tema de la colaboración entre los artistas, las relaciones entre los artistas? Sí, cada uno escoge su élite, ¿no? Entonces, sí, se colaboran entre, todo es conveniencia. Y hay bastante recelo, celo profesional entre los artistas. Entonces, como que sí se meten el pie, pero a veces digo, tienen cada uno sus élites, ¿no? ¿Es la primera experiencia que van a desarrollar ustedes del trabajo? ¿O ya lo han hecho en otras ocasiones con la misma propuesta? Ya, son algunas, ¿no? En Arte Joven con el municipio, del Verano de las Artes. En el Centro Cultural Metropolitano son las instituciones que nos apoyan, como Guau Siniestro, también como Lenín González, apoyándome en exposiciones. Habiéndose ya presentado en algunas ocasiones y con diferentes lenguajes, ¿cuál ha sido la respuesta del público? La respuesta del público, ya tenemos trayectoria, entonces la gente sabe que los Guau Siniestros tienen trayectoria en el barrio de La Ronda. Y ahí estuve trabajando unos 5 años, se llama Estudio Wea. Entonces, ahí, desde ahí es el laboratorio de experimentación artística. Entonces, esa es la trayectoria. ¿Qué es lo que más te llama la atención, por ejemplo, para estar motivado y seguir presentando este tipo de propuestas? Hay muchos influjos en la música, lo audiovisual, también el cine. Entonces, eso me lleva a ocupar esas ideas. Y principalmente, ¿no?, la denuncia social, las cosas que están pasando, la corrupción. Con tu propuesta que nos presentas, ¿hay tal vez un perfil de espectador o de público a quien tú estás trabajando tu propuesta artística? Sí, son los mismos compañeros que hacen creación de arte contemporáneo, que están moviéndose con el rap, que se mueven con el graffiti. Ellos son nuestro público también. También gente que hace, que tiene el gusto, ¿no? Hacen de todo, o sea, tienen el gusto de contemplar arte. ¿Puede ser este tipo de propuesta puede ser leído por una persona de la tercera edad o un padre de familia con sus hijos? Claro, es total. No necesita de la intervención del creador, de tu presencia en este caso. Para nada. Lo que hacemos es dejarles en shock y dejarles pensando. Se descontinúa el tiempo en el espacio que estamos nosotros haciendo esta energía divina del performance. Tengo entendido que también habrá presencia de poesía. ¿La poesía a cargo de quién? La poesía a cargo de Guido K., un actor, bailarín y poeta, que tiene su poesía al instante. Es muy interesante, eso tienen que experimentar. Improvisa. Claro, tú le das una palabra y en ese momento él hace la poesía. Ajá, como la música actual, me corrigen, es con la que rap, improvisan hip-hop. El freestyle. Rap, hip-hop también. Claro, como en el freestyle, sí, algo parecido. Estilo libre. Ahora, yo quisiera que tú nos ayudes, por ejemplo, a comprender cómo miras tú el performance. El performance es la reunión de las técnicas de arte. Es algo sensible, algo que es diferente porque es también extravagante y es mágico porque en ese momento tienen que estar las personas que tienen que estar. Tiene que ver con eso. Entonces siempre la gente sale en shock, o sea, salen con otros aires. Sí. Y luego de la presentación en Indigo House, la inauguración será este viernes 27 a las 18 horas. Y de ahí tendrás 10 días de donde se mantendrán tus obras. Sí, hasta el 6 de febrero va a estar montada la obra. 6 de febrero. Y luego tú, ¿en qué proyectos más trabajarás? En Estudio Wea. Estuve en Lago Agrio el otro año con Estudio Wea, pero me regresé, no hubo ahí lo que yo buscaba. Entonces regreso a Quito para eso, para montar de nuevo el Estudio Wea y empezar a hacer de nuevo, la obra plástica. Y todo lo que es arte plástico, tatuajes. Uh-huh. Y bueno, yo cerámica. Tengo entendido, después se dará esta inauguración será este 27 de enero. Pensaba que habría algún costo por el nivel de propuesta, una instalación, pintura, performance y también grupos de música, pero tú nos has comentado que el ingreso es libre. Sí, es entrada libre. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Dónde va a ser el lugar? Es en la Flores 21, N21, 24 y Junín. Llamado Indigo House. Indigo House, sí. A dos casas del café Dios No Muere. O sea, la gente conoce, es fácil de llegar. Esto estamos hablando en el centro histórico. Sí, centro histórico. Perfecto. Entonces, la invitación es a partir de las 16 horas. Sí. 16, no, 18 horas. 18 horas, perfecto. Entonces, allá será la cita para la exposición Dolor, Pasión y Adicción Sin Límite, en donde Lenin González nos presenta su retrospectiva plástica. Muchas gracias, Lenin. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Buenas, gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción.

Mr. Wilson, Andrés Almeida, entre otros intérpretes. Estudiantes de los primeros y segundos años del bachillerato de la Unidad Educativa La Salle presentaron una actividad cuyo objetivo es generar cambios de comportamiento asertivos y consolidar compromisos de transformación social. Los detalles lo amplía Laura Ríos. En el marco de una de las actividades que tiene que cumplir las instituciones, la Unidad Educativa La Salle realizó una jornada lúdica sociocultural, La Salud Fuente de Vida, con la participación de los estudiantes, profesores y padres de familia el pasado sábado. El profesor Luis Torres, coordinador del evento, señaló que es una oportunidad para poner a flote los conocimientos adquiridos en el aula. La danza, el teatro, la gimnasia y la bailoterapia que estuvieron en escena, señaló Torres, que es la muestra del trabajo, la convivencia e innovación que se volverá a presentar en la Casa Abierta de la institución en el mes de marzo. Los padres de familia indicaron que ha sido un gusto compartir con sus hijos y esperan que esta actividad se vuelva a repetir. Muy entretenida, muy agradable, porque como los que trabajamos no tenemos mucho tiempo durante la semana y los fines de semana pasamos arreglando la casa, haciendo muchas cosas, fue muy entretenido. Muy interesante, porque nos hizo hacer ejercicio y debería ser más continuamente. Excelente, está muy bien que motiven y cultiven a los alumnos para que todos integren a los padres de familia como evento tan sano. La salud, fuente de vida, fue una actividad que tuvo soporte de las autoridades lasallistas y del municipio de Quito. En Cuenca, el refrán "La unión hace la fuerza" se hace realidad. Bajo los objetivos de orientar el desarrollo de la cultura nacional, fortalecer, ampliar e impulsar el pensamiento, el arte y la investigación científica, rescatar y precautelar la identidad cultural ecuatoriana, preservando sus valores y salvaguardar los saberes y técnicas ancestrales, es que se celebró la semana pasada un convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SOY y el Centro Interamericano de Artes Populares. La firma se plasmó en presencia de artesanos de la zona, los representantes de ambas instituciones, Iván Petrov, presidente del Núcleo de la SUAI, y Fausto Ordóñez, director ejecutivo del Centro Interamericano de Artes Populares. Para ambos el convenio es productivo, pues fortalece el campo cultural y patrimonial. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Brumas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de deja la biología. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. cuando son las 8:41, damos la más cordial bienvenida a la escritora ecuatoriana Lucrecia Maldonado, quiteña que ha cultivado la narrativa, estudió educación, ha publicado 5 libros de cuentos. No es del amor quien muere en 1994, Mi sombra te ha de hacer falta en 1998, Todos los armarios en el año del 2002, Como el silencio en el 2004 y Bip Bip en el año de 2008. Este último volumen de cuentos obtuvo el primer premio internacional Julio César de la editorial Libreza de Quito. También ha escrito novelas, entre las que se destaca Salvo el Calvario en el año 2005, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, otorgado por la Universidad Católica del Ecuador en el mismo año de su publicación. Otra novela suya es Pactos Solitarios en el 2006. Ha publicado un libro de poesía, Ganas de Hablar, en el año 2005, y un libro de ensayo titulado Érase un niño que un día descubrió el aire de la calle. Bienvenida. Hola, gracias por estar días. Con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy le hemos invitado porque queremos descubrir cuáles son esas herramientas, los consejos que usted nos puede brindar para sentarnos a escribir. Bueno, gracias y primero que nada quiero agradecer por la entrevista y también saludar a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto comunicarme siempre con la gente. Bueno, pasando al asunto de la entrevista, es un poco difícil, ¿no? Yo siempre recuerdo esta anécdota, esta fábula de un ciempiés que caminaba tranquilamente y un día otro animalito le preguntó, ¿con cuál pie comienzas a caminar? Y se quedó parado y no supo contestar ni pudo seguir caminando porque es como algo que hacía con mucha naturalidad hasta que de repente le pusieron a pensar sobre eso y él se quedó como, ¿y ahora qué hago, no? Siempre lo he hecho. En realidad, lo primero que uno necesita, como en todo en la vida, yo creo que necesita ganas, ¿no? Si uno tiene como ese tango que dice cuestión de ganas, entonces, si uno tiene ganas, si uno quiere ser escritor, pues ya tiene como avanzado siquiera un 30% del camino. Ahora, ¿para qué escribir, no? ¿Para qué escribir? En realidad todos los motivos son buenos, las motivaciones tienen su importancia y son buenas, son válidas. Si uno quiere escribir para ganar plata, se encaminará a eso. Hay que advertir que no funciona mucho, o sea, tal vez ganen los herederos o tal vez no. Pero generalmente el deseo de escribir es una motivación más interna, ¿no? ¿Qué hace un escritor para escribir y para escribir bien? Primero que nada, yo pienso que es importante leer mucho del género que una va a cultivar o que a una le gusta, ¿no? A mí siempre me gustaron las historias y los cuentos. Sí, me gusta mucho el cine, me gusta todo lo que cuenta una historia, todo lo que tiene una trama, unos personajes, unos sucesos, me gusta leer novelas y ese tipo de cosas. Entonces, un escritor de cuentos es bueno que vaya mucho al cine, y no solo al cine de culto o al cine de arte, que vaya a ver películas de amor y películas de Hollywood y películas de acción, porque no para reescribir las películas, sino porque ahí se aprende cómo funcionan las historias, ¿no? Cómo son las historias. También es bueno informarse, no leer solamente cuentos ni leer solamente novelas, leer mitología. La mitología es un gran auxiliar para leer, para escribir. Lucrecia, habíamos observado también algunos diálogos que usted había mantenido y señalaba que una de las cosas, de las herramientas que debe tener las personas es observar. Sí. ¿Y cómo esa observación puede ser transportada a la literatura? Bueno, es un poco complicado. Los escritores de ficción y yo creo que toda la gente que se inventa historias observamos a nuestro alrededor a las otras personas, porque de eso se trata, ¿no? Lo que escribimos es sobre historias de la gente. A veces puede ser una fábula de los animalitos, pero reflejan gente. Y entonces, observar sin malicia, ¿no? Observarse uno mismo, cómo reacciono, cómo reaccionan las personas cuando pasan las cosas. Hay diferentes tipos de personas y hay diferentes tipos de reacciones, pero en últimas todos somos lo mismo. Y a partir de esa observación, es como dice Federico García Lorca en uno de sus poemas, dice, no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, tan solo un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, Entonces sí, yo puedo observar algo, pero es bueno ponerme en otro lado, en otra perspectiva, decir, bueno, ¿qué hay detrás? Leer entre líneas, preguntarse, ser curiosa, ser curioso, imaginar también, ¿no? ¿Qué habría pasado si? Entonces, ponerle un poquito a jugar a la imaginación. Escribir, muchas veces se piensa que es un ejercicio solamente de sensibilidad. No es así. Lucrecia, también se dice que escribir también hay que tomar en cuenta lo bonito. Pero usted también en uno de estos diálogos ha señalado que lo horrible también se puede convertir en algo hermoso. O sea, lo bonito, lo que pasa es que, como decía Mario Vargas Llosa, la felicidad es literariamente improductiva. Y Freud dice que el arte existe porque existe la neurosis, ¿no? Entonces, el arte existe como una de las explicaciones de la condición humana, ¿no? Como una de las recreaciones de la condición humana. La condición humana no es solo bonita, no somos ángeles, ¿no? Como dice igual Shakespeare, los hombres no son dioses, ¿no? No somos lindos, somos horribles también. Y todos. Usted nos ha hecho la convocatoria a leer y se dice que últimamente aquí en Ecuador no leímos. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer para estar activos y siempre estar con un libro bajo el brazo? Es difícil, es muy difícil. En el Ecuador no es ahora último, siempre. Es un país de los que menos leen el mundo por muchos motivos. Que unos son mejores y otros peores. ¿Qué debemos hacer para leer? Bueno, primero querer leer, ¿no? O sea, yo motivante. Por ejemplo, claro, tengo un papá, mi papá acaba de cumplir 89 años, yo por su cumpleaños 89 le regalé, él cumple en diciembre, ¿no? La novela de Raúl Vallejo, el Perpetuo Exiliado, la última novela. Mi papá, ya les dije, tiene 89 años, se la leyó en una semana, la novela tiene cerca de 500 páginas, ¿no? Él siempre está leyendo, y de ahí aprendimos, nosotros siempre estamos leyendo, es decir, siempre es, ¿qué estás leyendo? Y conversar, pero yo estoy consciente de que eso no sucede en todas las familias. O sea, es decir, se necesita la figura, el ejemplo paterno, el familiar. El ejemplo de alguien, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces poner la lectura como una obligatoriedad, ¿no? Algún escritor que ahorita mismo se me escapa en algún artículo de periódico decía que a veces los profesores es como que le ponen demasiada presión, ¿no? Y decía, yo desconfiaría de un profesor que me está diciendo todo el tiempo qué leer, ¿no? Pero no sé, porque por ejemplo, yo estoy constantemente leyendo y puedo contarles a mis estudiantes lo que estoy leyendo. Y ellos me ven siempre con un libro, más allá de que yo les dé o no les dé clase. Entonces, es responsabilidad un poco de los adultos, de los padres, modelar, ¿no? Pero en un medio en el que no se lee, en el que la gente además dice, yo no leo literatura porque no es práctico. Primero, que no es verdad. La practicidad de la literatura está en que primero te ayuda a mantener tu cerebro funcionando y a leer entre líneas y a encontrar analogías, ¿no? Todo eso es trabajo cerebral. Disculpa, Lucrecia, y ahora cuando nos vamos a leer, ¿todo se presta para que todo podamos leerlo? ¿Cualquier tipo de libros? Yo creo que hay que tener unos rangos de edad y unos rangos de preferencia, ¿no? Tú no le puedes dar Los Cantos de Maldoror a un niño de 10 años, se va a morir, le puedes traumar de por vida, no va a entender para empezar, ¿no? Por eso el auge de la literatura infantil y juvenil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una edad en que ya podemos leer de todo, ¿no? La Iglesia Católica tenía el índice de libros prohibidos. Eran los más leídos. Porque basta que te prohíban algo. ¿No has visto esos que dicen, no leas esto? Entonces tú corres a leer. Ya ese mismo. ¿No? Yo creo que sí hace falta también unas políticas públicas. Ahora, con la Ley de Cultura dice que se establece un plan lector y todo eso. Es necesario también fortalecer las bibliotecas, ¿no? Aquí no hay esa tradición de ir a la biblioteca. No hay la biblioteca en el barrio, no hay la biblioteca en la urbanización. Para ir a buscar un libro tienes que ir a no sé dónde, porque en la biblioteca es el modo de leer un libro sin comprarlo. ¿Y qué pasa con esas bibliotecas que se cierran porque el mundo de la tecnología hace que cierran las puertas? Bueno, entonces las bibliotecas deberían estar en la web, en la nube, no sé. Hay, por ejemplo, páginas en donde hay cuentos, ¿no? Hay, por citar una, Ciudad Seba, donde tú encuentras un montón de cuentos, ¿no? Y páginas así, hay algunas bibliotecas. Ahora, también es una cuestión de voluntad, pero ¿cómo se les pone la voluntad a los niños y a los jóvenes? En mucho leyéndoles, desde chiquitos, contándoles cuentos. Mi abuelita no terminó el colegio, pero siempre me estaba contando un cuento o leyéndome un cuento. Como ella era muy católica, me contaba las historias de Jesús, pero como un cuento, y me contaba otros cuentos. Y entonces de ahí creo que yo me volví cuentista o cuentera, no sé por qué. Lucrecia, ¿cuánto tiempo debo escribir para cumplir con mi sueño? Depende del sueño. Debe ser pesadilla. Yo siempre escribo, depende, no menos de media hora diaria, diría yo. No necesariamente escribir. Si estoy trabajando un libro, no es que escribo, sino que lo reviso, voy, lo pulo, si es que no se me ha ocurrido nada. Pero estar en contacto, o sea, ser escritor es un trabajo que lamentablemente no te puede ocupar las 8 horas diarias porque te mueres de hambre. Pero, pues, por lo menos una hora, tal vez, o no menos de media hora es lo que yo hago, ¿no? Ahora, si preguntamos a otros escritores, será diferente, ¿no? Hay veces en que la historia que estás escribiendo te habita, te ocupa. Es decir, estoy manejando y estoy pensando. Estoy viniendo acá y estoy pensando en cómo seguirá. Estoy por dormir y me pongo a pensar, ¿no? Lucrecia, para finalizar, usted nos decía que quizá no se escribe para ganar, para tener dinero, pero se escribe por satisfacción propia. Y el haber recibido los premios que usted ha conseguido a través de ese tiempo de dedicación a la literatura, ¿cómo lo recibió? Bueno, yo siempre digo, el premio sí alegra y sí da, eleva la autoestima y da un poco de orgullo, y yo no sé si cuán insoportable se pone una después de obtener un premio, ¿no? Si es, ya se ganó un premio, mejor alejémonos. No, pero el premio es escribir. Es decir, y con esto terminaríamos. Tal vez hay un escritor francés que se llamaba François Mauriac, y él tenía unas columnas en las revistas Vanidades cubanas de los años 50, ¿no? Y había una que decía a una muchacha que quiere ser escritora, y ahí le decía, si es que tú piensas que vas a ganar plata, si es que tú piensas que vas a tener fama, si es que tú piensas que vas a ser famosa, que te van a reconocer en la calle, que te van a querer más, no escribas por eso. Escribe solamente porque amas escribir. Y yo creo que eso se puede aplicar a juega fútbol porque amas jugar fútbol, haz pasteles porque amas hacer pasteles, cuida niños porque amas cuidar niños. Porque eso, el premio está en hacer lo que uno ama. Si te ganas un poco de plata y un reconocimiento con eso, chévere. Pero si no ganas nada, el premio está en hacer con amor y con satisfacción lo que amas. Lucrecia, ¿y hay algún libro que vendrá próximamente? Bueno, terminé de escribir un libro de cuentos. No quiero hablar mucho de él porque está en remojo. Sí, siempre estoy escribiendo. Ahorita estoy trabajando en una novela corta también. Y tengo otros proyectos de novela. Bueno, los contaremos aquí en Cultura en Acción. Ajá. Cuando ya estén, bueno, ya cocinaditos. Muchísimas sí, gracias. Salgan del horno. Un placer haber gracias compartido. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, por ahora vamos a concluir nuestro informativo. Muchas gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, y a nuestro equipo informativo. Patricio Álvaro en la dirección general. Darío Males. Y Emilia Dávila. En la conducción. Nos estamos olvidando de nuestro compañero Diego Salazar en controles. Gracias una vez más y les esperamos. No se desconecte de los 940 porque enseguida viene, ¿quién, Darío? Se viene ya la Rayuela. Están listos nuestros compañeros Beatriz Fuentes y también Gabriel Caicedo. Nos invitan a jugar este juego, ¿no? Y también a ser parte de la Rayuela aquí en los 940 AM. Hasta la próxima, amigos, amigas. Mmm.